vamos a hacer otros planes en vez de los que tienes en tu cabeza. Eso es acabar con tu vida. Tonterías. Aún tienes mucho que hacer con tu vida. Ven, yo te digo que vengas conmigo. Vamos primero al confesonario y haces una buena confesión. Saca toda tu amargura, esa que contiene tu corazón, y ven conmigo, que soy sacerdote y puedo darte la absolución y con ella entregarte la reconciliación con Dios. ¿Cómo va a ser tarde? No me digas más tonterías. Ya basta de ellas por hoy. Vive. Celebra la vida uniéndote con Dios Hijo en la Eucaristía. Y ambos, viviendo, veréis cómo unidos los dos, nada. Ni el dinero, ni los créditos, hipotecas, deudas y demás os podrán separar jamás. Para calmarte te cuento la historia. ¿Recuerdas el crack del año 1929? ¿Qué pasó? Sencillamente, ¿qué pasó? Y volvió el progreso. Y volverás tú a progresar en esta vida. Tú no tienes la culpa de que los que mandan no lo hagan como Dios manda. Piensa en la historia y piensa en que Dios contigo hace historia, tu verdadera historia, la de una vida coherente. ¿Sabes qué te digo, amigo, amiga? Había muchos últimamente que habían dejado a Dios por el dinero, y es bueno que las cosas se hayan puesto en su lugar, porque Dios es más importante y mejor que el dinero. Él puede darte oportunidades de ganar dinero sin dejarle. No dejes a Dios por el dinero. Regresa con tu Padre. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.